dejar este país una mañana, este país que nunca ha sido el mío, y sin decir siquiera una palabra, huiré de aquí, traspasaré las puertas y ventanas que protegen la piel de los testigos, y llegaré hasta el fondo de mi alma como una flor silvestre, mi país. Traspasaré las puertas y ventanas que protegen la piel de los testigos, y llegaré hasta el fondo de mi alma como una flor silvestre, mi país, como una flor silvestre, mi país.